Blog Talk Radio. Bueno, buenas noches. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno, acá estamos nuevamente, esta vez desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Caballos y Opinión y soy Mario López Oliva. Bueno, pasamos de 30 grados a 10 grados, 15 grados y, bueno, toda una experiencia realmente muy provechosa la de haber asistido al Congreso de Veterinaria Equina, al Congreso organizado por la Asociación Mundial de Veterinaria Equina junto con ABRAVEC, que es la Asociación Brasilera de Veterinarios Especialistas en Equinos. Bueno, a modo de editorial, les podría decir que realmente el Congreso fue todo un éxito, ¿sí? El lugar fue muy bueno, las instalaciones fueron excelentes, el Congreso estuvo muy bien organizado y las ponencias, o sea, las charlas estuvieron muy acordes con la actualidad de la medicina equina en todo su abanico, en todo su espectro. Así que bueno, realmente quiero felicitar a los brasileros por haber hecho un excelente trabajo y por haber, digamos de alguna manera, que organizar un congreso de estas características no es nada sencillo, es extremadamente complejo y tener en un país, en un determinado periodo de tiempo, que fue la semana pasada, a los veterinarios más representativos de la medicina equina, desde el punto de vista, desde todo punto de vista, no solamente por lo que hubo 50 disertantes, ¿sí? Entre ellos hay 10 o 12 que son de primera línea, que son lo mejor que hay en el mundo en su especialidad. Y aparte, tener a presidentes de asociaciones de varios países del mundo, en tener más de 1.000 asistentes, fueron alrededor de 1.150 asistentes, y tener todo eso en un solo lugar, con toda la logística que eso necesita, y con todos los detalles que eso conlleva, bueno, realmente es una tarea muy, pero muy compleja. Así que nuevamente quiero felicitar a todos los que participaron en la organización de este evento y, más importante aún, el haber decidido hacerlo. En que la Comisión Directiva de la Asociación Brasilera de Veterinarios Equinos haya tomado la decisión de hacer un congreso de estas características, como explicaba, con toda la problemática que eso conlleva, realmente no es una decisión sencilla. También tengo que comentar que la Asociación Mundial de Veterinaria Equina, o sea, la UEVA, la World Equine Veterinary Association, participó activamente en la organización, en proveer toda la ayuda necesaria para la organización de este evento. Eso es también muy encomiable y es digno de resaltarse, ¿sí? Este año terminó la presidencia del doctor Gary Norwood, y ahora hay un nuevo presidente, que es el doctor Tim Grit, que es un destacado colega de Inglaterra. Bueno, el congreso los congresos cada vez están mejor organizados y están como desarrollando toda una expectativa que va muchísimo más allá de lo que es el aspecto, puramente científico, sino que es como que se está entendiendo más cuáles son la diversidad de temas en los que hay que entrar a pensar, analizar y hablar sobre lo que es el desarrollo de la profesión en cada país y en cada región del mundo. Eso los integrantes de la Asociación Mundial de Veterinaria Equina lo están empezando a entender. No es lo mismo organizar un congreso de estas características en Italia que en Argentina, en Brasil que en Francia. Lo cierto es que es un tema que que hay que tener en cuenta y que lo voy a hablar dentro de unos minutos, ¿sí? En este día de hoy vamos a tener vamos a hablar de trote. Y con nosotros va a estar el señor Miguel Moneta. En Caballos y Opinión, presentamos ahora Entrevista. Bueno, como les decía, va a estar el señor Miguel Moneta, que nos va a hablar de toda la problemática que tiene el trote en la Argentina. Bueno, hoy en Caballos y Opinión se encuentra con nosotros el señor Miguel Moneta, que es periodista de trote. Tiene una revista, Trote Federal, desde hace 17 años y acaba de inaugurar el programa de TV Trote Argentino. Bueno, evidentemente con él vamos a hablar de esta actividad ecuestre que es el trote, que en la Argentina existe hace muchísimos años, pero que a pesar de eso no es muy conocida y lamentablemente no recibe apoyo oficial de ninguna forma en ninguna parte del país. Así que con él vamos a charlar cómo es esta actividad, quiénes la desarrollan, cómo se desarrolla y qué alcances tiene dentro de nuestro país. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, un poquito quisiera que nos hagas una reseña de esta actividad de la cual conoces en profundidad, ya que hace muchísimos años que estás desarrollando la actividad periodística en esta tan linda actividad ecuestre y tan desconocida actividad ecuestre. Bueno, así es, buenos días. Y bueno, como vos bien dijiste, esta actividad hípica todavía no tiene la difusión necesaria. Esta actividad hípica que nació allá en el año 1905, cuando, bueno, algunos visionarios o apasionados de la actividad trajeron las primeras yeguas anglo-normando que venían de Rusia, de Alemania, cruzadas con American Trotter norteamericanos. Y bueno, y así un poquito con esa importación de yeguas y de a poquito empezó a crecer la actividad, que hoy tiene un auge muy bueno, ya que se disputa en 13 hipódromos de distintos puntos del país. Para decirte que en la provincia de Buenos Aires hay hipódromo en Harlingen, en Navarro, en Chivilcoy, Lincoln, Pehuajó y América. En la provincia de Córdoba hay muchos hipódromos también, para contar en la provincia de la ciudad de Pilar, en la ciudad de Devoto, Villa María, Las Varillas, Cruz Alta, Sintra y en Santa Fe el hipódromo de Arteaga. 13 lugares donde se practica esta actividad y generalmente los días domingos hay actividad en 4 o 5 hipódromos por vez. En la provincia de Buenos Aires es donde más se corre, ya que hay hipódromos que desarrollan la actividad todos los días domingos, por ejemplo Harlingen y Chivilcoy, Pehuajó corren prácticamente casi todos los domingos del año. Son hipódromos que disputan entre 45 y 50 reuniones por año. Los hipódromos de Córdoba y Santa Fe tienen un calendario compartido y, bueno, corren un domingo en cada lado distinto. Rara vez chocan con programaciones. La actividad, como te decía, ahora está tomando auge. Se preocupan mucho los criadores, ya que por suerte, a pesar de que la actividad no es conocida, pero ellos invierten muy bien, ya que los sementales que contamos en el país son todos importados. Hay sementales que han sido campeones del mundo, y bueno, siempre volvemos a lo mismo. Nuestra actividad todavía no tiene, no se conoce, porque recién ahora contamos con un programa de televisión que hace, bueno, 5 semanas que está saliendo, y a partir de ahí creo que se va a hacer conocida. Y para el mundo oficial, no existimos, el trote todavía, al no tener difusión, no existe. Pero bueno, esperemos que a partir de ahora, con todo lo que se le está dando, se empiece a conocer. Ya la televisión ha acercado muchísima gente que no conocía la actividad al trote. El trote es un deporte de familia, porque a distinto del sangre pura de carrera, que a lo mejor es más, o vemos más hombres, en el trote toda la familia acompaña al caballo. O sea, de clase media, generalmente, el propietario de caballo de trote, y bueno, toda la familia está detrás del caballo, y se hacen muy lindas reuniones, muy, muy familiares, donde vayas a una reunión de trote, vas a observar todo familia, 90% familia, con el caballito, con el asado el día domingo, a disfrutar en familia, y eso es lo importante para la actividad. Nosotros decimos trote pasión de familia. Así que bueno, eso es más o menos a rasgos generales lo que es la actividad hasta el momento. Como decía, se están criando 400, entre 320 y 400 American Trotter por año. Eso es bueno, pero por ahí falla la parte dirigencial, ya que lamentablemente se nos van muchos caballos para Brasil. El trote en Brasil está creciendo a pasos agigantados, todos caballos argentinos, 99,9 caballos que llevan de Argentina, porque lamentablemente no sabemos retenerlos. Eso es una de las fallas que espero que la federación, que ahora próximamente va a realizar una asamblea y va a cambiar autoridades, trate de reverlo o trate de inculcarle a los dirigentes que hagan dos tipos de carreras para que los caballos, el que dice, bueno, ya no le puedo ganar a este, lo tengo que vender, que tengan otras alternativas, plantearle otras alternativas al propietario para que no haya tanto éxodo de caballos a Brasil. Te cuento que el año pasado se fueron 289 caballos. En la mitad de la producción se fue. Por eso te digo que es muy muy difícil mantener el parque caballar nuestro, porque se van. Y es más, nosotros en primera categoría, que es la categoría máxima del trote argentino, a veces nos cuesta conformar una carrera en algún hipódromo. Y en Brasil están corriendo en estos momentos un gran premio con series clasificatorias y armando un gran circo con los caballos de primera de nuestro país, y hay cuatro series de caballos de primera categoría nuestras. Y a nosotros nos cuesta a veces conformar los clásicos importantes. Eso para que tengas una idea de lo que está pasando con los dólares mandan también, ¿no? A veces las propuestas son interesantes para propietarios argentinos, porque hay caballos importantes que se han vendido en 15, 20 mil dólares, que bueno, es buena plata para el propietario, y bueno, pero se llevan todo, y siendo que en Brasil no hay hipódromos oficiales. No hay premios, se corre directamente casi mano a mano, o por lo que ellos apuestan. Tipo cuadrera, digamos. Tipo cuadrera, casi el 90% cuadrera. Se corre en algunos hipódromos, como se está corriendo ahora en Espaco San Marino, en Jarinú. Pero pocos hipódromos, poca organización, sin control de doping, sin nada, por supuesto. Claro. Los hipódromos no ponen nada, todo lo ponen los propietarios. O sea que es un hobby para ellos que lo hacen como si corremos mano a mano. Yo te corro a vos, vos me corres a mí. Y bueno, pero ahora, a pesar de eso se llevan los mejores caballos nuestros. Claro, bueno, vos sabés que eso me hace... Es muy parecido a lo que pasa con el Turf en Argentina, entre el Turf Central, Palermo, San Isidro de la Plata, y el Turf del Interior. Que gracias a los buenos premios que tiene Palermo, San Isidro de la Plata, se vienen a correr del interior acá, dejando sin la posibilidad de organizar reuniones hípicas a algunos hipódromos del interior, ¿no? Ahora, sí, así es, acá, sí, ¿qué me ibas a preguntar? No, lo que te quería preguntar es, yo tengo entendido que, por ejemplo, creo que es una de las pocas asociaciones, si no la única, una de las pocas actividades ecuestres, si no la única que no tiene asociación de criadores. Bueno, lamentablemente no, es lo que falla, porque en el mundo, en Estados Unidos, generalmente Pompano, por decirte un hipódromo que conozco y tengo referencia, los hipódromos lo manejan prácticamente la Asociación de Criadores. Aquí lamentablemente nunca se ha podido conformar, se ha tratado varias veces, se ha intentado, pero bueno, por una u otra cosa, o por diferencias personales, celos personales, llamémoslo como cosa de argentino, diría yo. No se ha podido conformar. Y es una lástima porque todo depende de la federación, y en la federación está toda integrada por directivos de instituciones que muchas veces van a la federación con problemas personales y no con visión de la actividad a futuro. Yo recuerdo, y lo voy a decir al aire, porque salvo Nelson Porfiri, cuando estuvo en Federación, que fue un dirigente abierto ya, con muchas inquietudes, y bueno, lamentablemente por la zona de salud tuvo que dejar, no tuvimos después en Federación nivel de dirigentes para la actividad. Como yo siempre digo, los ejemplos nos dan los caballos, y nosotros no ponemos nada, porque tenemos caballos argentinos que han sido campeones del mundo, que se han llevado de acá para Estados Unidos, y han sido campeones del mundo. Bueno, o sea, todo el esfuerzo lo hacen los caballos. Sí, bueno, y nosotros no sabemos respaldar ese esfuerzo también, eso es un poquito lo que se entiende claramente lo que vos estás diciendo. Vos sabés que yo tuve de hacerle una nota a Nelson Porfiri, que estuvo muy buena, y vos sabés que, así como pasa contigo, lo que trasuntaba de lo que decía el señor Nelson Porfiri era la pasión por esta actividad ecuestre, ¿no? Sí, la pasión y la, sí, y yo te voy a decir otra cosa, el profesionalismo, porque hay cuidadores excelentes, conductores de primer nivel, incluso conductores nuestros que corren acá y que han corrido en Estados Unidos, que se les ha permitido correr en Estados Unidos, que han ganado en Estados Unidos, y todo lo que ponen los propietarios, porque corremos con sulkies importados de primer nivel, con monturas importadas de primer nivel, con todo de primer nivel. O sea, los caballos y los propietarios ponen todo. Falta que la dirigencia actúe de acuerdo a eso. Ahora, vos sabés que, bueno, yo de alguna manera fui y soy dirigente un poquito de algunas actividades hípicas, ¿no? Fui presidente de la Asociación Argentina de Veterinaria Equina 8 años, actualmente soy presidente de la Fundación Caballos Argentinos, y digamos que en el mundo dirigencial me he movido bastante en estos últimos años. Y te digo, en todas las actividades ecuestres pasa más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Vos sabés que una de las cosas que he visto en el exterior, ¿sí?, es que en las asociaciones siempre ponen la figura de un gerente que lleva a la práctica lo que las comisiones directivas deciden. Porque vos viste que en general todas las asociaciones de criadores o de propietarios, etcétera, etcétera, son sin fines de lucro, entonces no tienen empleados, a no ser que sea un secretario, una secretaria, etcétera, etcétera, etcétera. No tienen la figura del gerente que materializa las claro. decisiones de las comisiones directivas, con lo cual la gente hace lo que puede o lo que le parece mejor, ¿no? Y la verdad es que eso hace mella en todas las actividades ecuestres, ¿eh? Porque a la mejor actividad ecuestre que le va, tiene también estos problemas, ¿sí? Si le va bien, tiene estos problemas también, o sea, que le iría muchísimo mejor si se profesionalizara todo este tema de la dirigencia, ¿no? Yo creo que es así, y yo muchas veces cuando escribo en mi revista, hay una frase que uso comúnmente, que les digo, no hacemos trote, usamos al trote. Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos preocupamos por hacer una carrera cada 40 días buena, que quede plata, todo lo demás, y después de ahí no invertimos más en nada. O sea, en ideas, en lo que te decía, en traer a sponsor, en profesionalizar la actividad, en escuelas de conductores que haría falta, porque hoy yo te muestro la estadística de conductores a nivel nacional, que en estos momentos la estaba haciendo, y entre los 10 primeros hay 6 tipos que pasan los 50 años. Claro, claro. Fíjate vos el detalle, y no hay chicos. Claro. Y algunos pasan los 60. Mirá vos. Fíjate vos este detalle que te estoy dando. Te muestra lo que es la actividad, que no nos faltan cosas básicas de formación, tanto en conductores, en cuidadores, y también, ¿por qué no?, a nivel dirigencial, pero eso debería partir desde la misma Federación Argentina de Trote, dándole nivel a la actividad y exigiendo a lo mejor más a los hipódromos, sobre todo al momento de realizar los nacionales, que ya estamos cerca de los nacionales, poder hacer eventos de realmente de valía, con una organización importante, con espectáculos tipo de Estados Unidos, que hoy solo lo respeta, por ejemplo, Villa María, alargando carreras cada 40 minutos exacto, con todas las comodidades, con toda el profesionalismo que se debe hacer. Pero es una institución. El resto todavía estamos penando para que las reuniones salgan como corresponde. Claro, claro, claro. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, che, Miguel, me dejaste pensando, porque en muchas actividades está pasando lo mismo, ¿viste? Y es una lástima. Primero, bueno, que los dirigentes, que los que somos dirigentes, no sepamos utilizar las actividades ecuestres que hay en la Argentina como corresponde, ¿no es cierto? No hagamos que se desarrollen como corresponde y no hagamos el lobby, porque eso también se trata, a nivel oficial, tanto sea de la nación como provincial, para que estas actividades tengan un apoyo oficial, porque atrás de todo esto hay muchísima gente que trabaja. Esto es una actividad familiar, pero tiene un montón de empleos, tiene aras, tiene reproducción, tiene productores agropecuarios que trabajan o que siembran para lo que tienen que comer los caballos, y laboratorios que producen productos veterinarios, y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, para que se lleven los caballos lo de afuera y nosotros no podamos mantener una actividad regularmente como corresponde, ¿no? Sí, correcto. Vos fijate que hay más de 400 caballos en actividad, en training, diríamosle, que todo eso consume. Consume horas de trabajo, de gente que trabaja, de peones que trabajan, de veterinaria, de forrajería, bueno, y más allá de todos los elementos, de curtiembre, de talabartería, que necesita el caballo de trote o así de ruedas, en fin, todo lo que se usa para variar el caballo. O sea, es una industria sin chimenea que mueve muchísima gente. Y con respecto a lo que vos decías del apoyo oficial, esta actividad primero empezó a estar bajo la cobija de Lina cuando estaba, no sé si vos te acordás, cuando estaba el Instituto Nacional de la Actividad Hípica. Bueno, tuvo muchos años bajo ese ala, después se descentralizó, creo que pasó a ser Comisión de Actividades Hípicas. Dirección de Actividades Hípicas. Bueno. Pero para tu información, Miguel, ahora ya no es ni dirección, ahora es Actividades Hípicas, y dentro de poco, si sigue así, vas a aparecer. Bueno, que yo casualmente concurría muchas veces ahí a, creo que estaba en Paseo Colón, a hacer trámites para Federación, y bueno, y a partir de ahí, desde que el gobierno un poco soltó la mano, porque en una época, cuando se crea la Federación, que casualmente está cumpliendo 25 años ahora en agosto, el Instituto Nacional de la Actividad Hípica, con dinero que recibía de los hipódromos importantes de sangre pura, distribuía un dinero y le daba apoyo a la actividad del trote. Bueno, eso fue desapareciendo, a partir de que estaba la federación, se le largó todo a la federación de trote, pero ya te digo, prácticamente es una entidad que nuclea otras entidades, pero que evidentemente no existe a nivel nacional. Claro. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Está clarísimo. Pero realmente es así. Está clarísimo. Entonces, bueno, esos son los problemas que están pasando y recién ahora con la parte televisiva estamos dándole un poquito de auge a la actividad y esperemos que atrás de esto se encolumnen los dirigentes y los hipódromos, que en definitiva esto es bien para el crecimiento de la actividad. Totalmente. El crecimiento de todos los niveles. Totalmente. Tenemos que sumar todos y ayudar todos a crecer. Totalmente. Escuchame una cosa, Miguel, ¿por qué no nos hablas un poquito de tu revista Trote Federal y del programa de TV Trote Argentino? Te digo esto porque va a haber mucha gente que escuche este programa que va a querer saber un poco más del trote, y creo que, bueno, con estos dos temas del Trote Federal, de la revista y tanto del programa de TV, se van a enterar de muchísimas cosas sobre el trote. Bueno, la revista Trote Federal nació en julio del 93, o sea que estamos transitando ya el año 17, y esta semana sale a la calle el número 820, bueno. O sea, lo que demuestra la continuidad semanal de la revista, que sale, salvo creo que la semana de fin de año, por lógica, porque no hay actividad o porque la misma gente no dan los tiempos para salir en esa fecha, después sale 51 semanas al año desde hace 16 años y medio ya. Así que bueno, se sale desde Pehuajó para todo el país, se distribuye en todos los hipódromos, el día viernes ya está en Buenos Aires, en Navarro, en Chivilcoy, en Córdoba, en Santa Fe, así que está ahí con toda la actividad, los resultados de la semana anterior, las programaciones desde el fin de semana, y después, bueno, todo lo que sea estadística, notas, reportajes, y después también hacemos revista para los nacionales, revista color, ya vienen los grandes premios nacionales, ahora que se corre uno el 11 de octubre en Devoto y otro el 6 de diciembre, en Sintra, que son los eventos máximos del trote, uno es de adultos y otro de productos. Para esos eventos hacemos revistas especiales, todo color, etcétera, etcétera. Y hace 5 semanas estamos con el programa Trote Argentino. Trote Argentino se difunde por Argentinísima Satelital los días viernes, 24 horas, y repite los sábados, 14:30 horas. Si en el cable no lo tienen, lo pueden ver por internet, www.argentinisimatv.com.ar. programa en vivo, así que lo pueden ver por internet, y creo que ya están insertados en la biblioteca de Argentinísima, creo que ya están los programas también. En ambos casos, todos tienen su casilla de correo, troteargentino@yahoo.com.ar o hotmail.com, cualquiera de los dos, y la revista lo mismo, trotefederal@yahoo.com.ar. Si no, en mi nombre es miguelmoneta@yahoo.com.ar o miguelmoneta@hotmail.com, así que todos están con su casilla de correo correspondiente, y bueno, todos los que quieran saber algo de la actividad o que quieran enterarse algo de la misma, no hay problema mandar el mensaje y rápidamente le contestaremos. Bueno, se nota que sos periodista porque perfecto, lo dijiste todo, cerró, pero redondito. Sí, Miguel, bueno, no, yo me quedan varias preguntas para hacerte, pero bueno, las vamos a dejar para un futuro programa, porque este no va a ser el último programa de trote que hagamos. Me quedé impresionado con uno de los temas de los que tratamos acá, que es la falla dirigencial, ¿viste? Es algo muy complicado, muy complejo de resolver a todo nivel, no solamente a nivel del trote, porque es como que no se termina de ver lo importante que representa mirar el bosque, ¿no? Y no siempre mirarnos los pies a ver si dónde los tenemos parados, ¿no? Pero bueno, creo que es una falencia que tenemos en varios rubros de la Argentina, no solamente en las actividades ecuestres. Sí, mira, te comento algo que no cerré, te comento algo que no cerré cuando hablábamos de la crianza de los caballos. Sí, decime. El American Trotter en la sociedad rural creo que es el segundo criador en cantidad de caballos. Ah, mira vos. Si no segundo, es tercero, pero creo que segundo, por la cantidad de caballos que cría anualmente. Y es como te decía, o sea, después de Sangre Pura Carrera prácticamente está el American Trotter y no existimos. Ese es un temita también que me había faltado comentarte. Está bien. Para que la gente vea lo que es a veces la falta de a lo mejor de tacto o de poner las cosas en su lugar, porque ante la misma sociedad rural deberíamos también hay una comisión de creadores de los de trote en la sociedad rural, pero que es como te decía, pasaron las exposiciones y hay muchas de caballo, sí, que se han realizado y el trote no existe. Sí. Bueno, pero volvemos al punto. Podemos seguir hablando mucho más. Sí, volvemos al punto. Son los dirigentes los que no la ponen en cartel, Porque cuando uno, digamos, trabaja para hacer conocer una actividad, como hacés vos, sumado a la fuerza y el respaldo que pueden poner los dirigentes de esta actividad, la cosa marcha mucho más fluida, mucho mejor. ¿Me explico? Por eso te decía, uno de los temas es, y bueno, hay que gerenciarlo, ¿viste? Hay que poner un gerente, pagarle un sueldo y decirle, bueno, vos tenés que llevar a la realidad lo que decidimos nosotros en las comisiones directivas. Si no, es todo un esfuerzo unipersonal casi, que es lo que le pasó a Nelson Porfiri y lo que le pasó a muchísimos dirigentes que al final terminaron agotados o enfermos de tratar de hacer uno solo, porque las comisiones directivas son así. Te tiran cuando uno trabaja, que trabaje el que trabaja, nadie lo apoya, nadie lo ayuda, es muy solitario el trabajo del dirigente, por lo menos en las actividades ecuestres, ¿no? Sí, así es, y la mayoría de los dirigentes encima, que es una cosa que, bueno, por ahí está bien, pues sí, bueno, sostienen la actividad, pero la mayoría de los dirigentes, la mayoría, son propietarios. Claro. Y a veces es muy difícil... Claro, desde ahí manejar la actividad, o siendo propietario, que tenés que ya estar peleando con tus propios colegas cada vez que armás un espectáculo, porque no se centra a lo mejor en un gerente o en un presidente de comisión de carreras ajeno a todo el circuito, digámosle, ajeno a todo el directo, el va y viene. Entonces ya ese directivo también por ahí lucha por mantener su hipódromo y después por ahí no va o llega a la federación con pocas ideas. Sí, bueno, es un tema complicado, porque al lado de eso está la falta de lobby que hay en cada actividad ecuestre. ¿Me explico? Correcto. O sea, acá el lobby es una mala palabra en la Argentina, y en otros países es una actividad laboral más. Porque hay gente... Sí, y vos sabés que casualmente estaba hablando el otro día con chicos de Brasil que vinieron el fin de semana para competir en una carrera muy importante que se corrió en Arteaga, en la provincia de Santa Fe, una milla, un tradicional gran premio, se disputó la edición número 29, o sea que es importante en la historia del trote, y estaba comentando con un conductor brasilero que vino a correr, prácticamente un caballo de él, que es de un brasilero, pero bueno, lo deja acá para tratar de correr nacionales, y cuando hay eventos importantes lo viene a correr él, y me explicaba que el gobierno de Brasil, en algunos lados ya, está ayudando económicamente, no sé cuántos millones le había dado ya para que hagan un hipódromo. Bueno. Al conocer la actividad, rápidamente le insertó dólares, euros, para que crezca. Sí, que se desarrolle. ¿Me entendés? Que se desarrolle. Claro. Porque no tenían lugar para correr, qué sé yo, bueno. desde que consiguieron predio, consiguieron, y ya rápidamente apareció la plata oficial para que la actividad crezca bien. Y bueno, es porque le llegó bien el mensaje al gobierno de lo que representa la actividad, cosa que nosotros no hacemos. Nosotros no lo hacemos llegar a los gobiernos, no de este gobierno, de ningún gobierno, la importancia que tienen las actividades, cada actividad ecuestre. Pero bueno, son materias pendientes que algún día vamos a aprender a desarrollar. Sí, porque no... pienso de que sí, porque yo con esta actividad también, y estando cercano a la federación, de la cual fui secretario, vicepresidente, secretario técnico, he pasado, he caminado, he golpeado puertas, y es como vos decís, falta también la insistencia. Únicamente en la presidencia de Nelson Porfiri, la federación te conocía porque salíamos de vez en cuando tres liguitas en Clarín, tres en diarios del interior, nos mandaban cartas de los entes oficiales, o sea, cuando nos estábamos empezando a hacer conocer, lamentablemente Nelson tuvo que dejar, y bueno, y a partir de ahí, mudo. Ya. Bueno, hay que trabajar en eso también, Miguel. Bueno, y bueno, seguiremos trabajando. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por esta nota y por este tiempo, y no va a faltar oportunidad de volvernos a reunir para charlar un poco más del trote. Muy bien, estoy a vuestra disposición, que ya saben mis números de teléfono, así que llámenme, que bueno, a mí me interesa darle, soy un apasionado de la actividad, como lo notarás, sí, y sí. Me interesa de que esto crezca y bien, así que todo lo que sea para esto, gracias a ustedes por darme tanto tiempo y tantos minutos. No, al contrario, para mí es un gusto, y esta radio y el blog Caballos y Opinión están a disposición de ustedes para brindar la información que ustedes necesiten sobre la actividad del trote. Vamos a tratar de transmitir el Nacional en directo por internet, por intermedio de ustedes. Buenísimo, bueno, cómo no, bárbaro, ¿eh? Bueno. Miguel, muchísimas gracias y le mando un saludo, ¿eh? Gracias, muy amable. Hasta la próxima. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Lealtad, nobleza, campo, tradición. Caballos y Opinión. Bueno, me quedé pensando, en general siempre me quedo pensando después que termina una nota en lo que hablamos en esa nota, ¿no? Y el tema de la problemática dirigencial siempre es el denominador común. No terminamos de entender la importancia de la figura de los dirigentes, ¿sí? Y tal vez la mediocridad de los dirigentes que tenemos, o que somos, porque me incluyo, exista porque los que los eligen son más mediocres o tienen menos ganas de trabajar que a los propios que ponen, ¿sí? Entonces, creo que tenemos que empezar a pensar cuáles son los temas más importantes que estamos manejando, qué representan en nuestro país esos temas, específicamente el caballo y todo lo que involucra la industria del caballo en la Argentina, y qué es lo que están haciendo los demás países. Y no hablo ni de Italia, ni de Francia, ni de Inglaterra, ni de Irlanda, ni de nada. Estoy hablando de Uruguay, de Brasil, de Chile, de España, ¿sí? Entonces, vamos, creo que, a empezar a ver o a vislumbrar, tal vez, que esos dirigentes que eran muy parecidos a nosotros, que no hacían nada o hacían poco, lo que hacían lo hacían para ellos, ahora lo estén haciendo para la actividad que representan o en la actividad que están trabajando. Nosotros no terminamos de entender cómo son las cosas, ¿sí? Tal vez esta globalización que existe nos esté haciendo comprender que tenemos que tomar medidas estratégicas, tenemos que hacer lobby, tenemos que tomar decisiones políticas, que esto no sigue siendo lo mismo de antes, donde no pasa nunca nada, o lo que pasa es poco. No, están pasando grandes cosas y se están tomando grandes decisiones a nivel global con el tema caballos. Y nosotros estamos afuera. Ojo, y quiero ser bien claro en esto, ¿no? Más allá de que seamos los cuartos productores de caballos de carrera del mundo, o seamos los primeros productores de caballos de polo, o los primeros productores de embriones, o lo que fuere, nosotros no tomamos ninguna decisión estratégica. No tomamos ninguna decisión estratégica, no tomamos ninguna decisión política, no hacemos lobby. En realidad es como que estamos algo así como estancados, ¿sí? Algo así como estancados, porque si bien las actividades están creciendo, siempre tenemos la falencia del marco político, el marco legal. Siempre tenemos esa falencia, pero tenemos esa falencia porque no nos acercamos a los gobiernos, no les hacemos entender cómo hay que trabajar, qué es lo que necesita el sector, ¿sí? Siempre la misma historia, no nos acerquemos porque tal vez sea peor. Bueno, sea peor con este gobierno, con el anterior. Siempre hay una razón como para no acercarse. Y creo que es un error, digamos, es un error. Yo creo que la fuerza que tiene cada sector depende justamente de sus dirigentes, ¿sí? Que llevan adelante y hacen y cristalizan lo que necesita el sector. No hay otra manera. No hay otra manera. Aparte, si se puede ser dirigente para hacer crecer una actividad en nuestro país o para hacerla trascender las fronteras de nuestro país, ¿eh? Ni una ni otra. Todo es el sector privado, que me parece fantástico, que trabaja para ellos, pero que en muchos casos se está olvidando de lo que representa ese sector en el conjunto de la Argentina. ¿Sí? A buen entendedor, pocas palabras. Cada sector ecuestre me entiende claramente lo que estoy diciendo. No hay otra forma de decirlo, ¿sí? Esta es la realidad. Esta es la realidad, ¿sí? Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. En Caballos y Opinión presentamos ahora Editorial. Bueno, con tantas modificaciones que hacemos en el programa, con el tema de la editorial y los cambios, y la editorial al principio y la editorial al final, creo que al final no queda bien claro cuál es la editorial, ¿no? Pero bueno, el tema es así. Estábamos hablando al principio del Congreso Mundial. Bueno, el Congreso de la Asociación Mundial de Veterinaria Equina es un congreso que ha crecido muchísimo en los últimos años. Y ha crecido muchísimo en los últimos años porque justamente los dirigentes que forman parte del board, de la comisión directiva de la Asociación Mundial de Veterinaria Equina, se han preocupado para que esto suceda. Bueno, como corolario de eso, en los años que han pasado, la Asociación Mundial de Veterinaria Equina ha crecido en seriedad y ha crecido en tamaño, ¿sí? Porque ahora la Asociación Mundial de Veterinaria Equina está conformada, primero, bueno, su comisión directiva, pero aparte hay un comité ad hoc que es de las distintas instituciones de las asociaciones locales de veterinaria equina, o sea, de las asociaciones de cada país, que ya son como 15 o 20, no recuerdo bien el número. Y lo cierto es que eso es muy importante para la actividad. Es muy, pero muy importante para la actividad. Yo quisiera destacar en todo este tema que viene un poquito a colación del problema dirigencial, ¿sí? Y todo depende prácticamente de eso. Yo quisiera que todos entendamos que las unidades privadas en países como los nuestros hacen muy difícil que los dirigentes puedan llevar adelante las cosas, digamos, ¿no? Porque son tan cambiantes los temas que la problemática política, la problemática económica, la problemática social, que cualquier desarrollo dirigencial se ve retrasado en aras de que, bueno, hay cosas más importantes. Pero bueno, lo cierto es que en la Argentina las instituciones que hay, en el tema caballo por lo menos, son muy importantes. Y los temas que trata, o que trataron, son de una dimensión extremadamente importante. Y no se ven reflejadas esa importancia en la realidad. Tal vez por falta de, yo diría, porque no terminamos de animarnos a hacerlo. Y porque por ahí es más fácil hacer poco que intentar hacer mucho. Bueno, el tema es que hay que encontrar un equilibrio y hay que empezar a avanzar en temas políticos y estratégicos de nuestra industria, porque así lo están haciendo los demás países. Y sin ir más lejos, voy a Uruguay. Uruguay ya aprobó la ley para la identificación con identificación electrónica y libreta sanitaria. Y ya lo hizo por ley. Nosotros, en Uruguay, en el país Uruguay, no Uruguay que es una provincia, el país hizo una ley nacional y aprobó la identificación electrónica. En la Argentina, esa ley existe en una provincia, ¿sí?, que está aprobada y reglamentada, y no se aplica. Cerca de una ley que está reglamentada y aprobada y no se aplica. Sí, pueden ser los argumentos son muy variados, pero nunca hubo ningún argumento técnico que yo escuchara que sirviera para decir, no, esto está mal hecho. Yo les puedo decir, esto está bien hecho, y lo que hay que ver es cómo se hace para que esto se aplique, porque ya es una ley. Y si no se va a aplicar, que deroguen la ley. Que eso es lo que corresponde. No inventemos más. Inventemos más. Es una ley que salió del seno del propio gobierno, del Ejecutivo. Salió de un ministerio. Entonces, si salió de un ministerio, que es una iniciativa fantástica para la Argentina y sobre todo para la provincia de Buenos Aires, porque normalizaría un problema bastante serio como es la identificación de los caballos, no se aplica. ¿Cómo puede ser? Bueno, mundial. El próximo mundial estoy hablando con el presidente de la Asociación India de Veterinaria Equina, va a ser en la India, en Hyderabad. En el 2011, creo que va a ser el 24, 25, 26 y 27 de septiembre del 2011. Lo que se va a tratar de hacer es hacer un congreso que tenga una accesibilidad muy importante, para que mucha gente pueda asistir. Porque uno va a la India no muchas veces en su vida, o sea que no habría que ir solamente a un congreso, hay que ir al congreso, pero también hay que ir a conocer la cultura de un país milenario, etcétera, etcétera, etcétera, que también viene muy bien para el intelecto de los argentinos, ¿sí? Ver otra cosa, jugarse a ver otra cosa. Eso no es gastar plata, es invertirla. Bueno, como les dije, estuve hablando con el presidente de la Asociación Mundial y vamos a estar en contacto en forma continua para ver cómo se puede desarrollar un viaje a la India para la mayor cantidad de gente de Argentina y de la región, por supuesto, ¿no? Entonces, si el Congreso va a tener las mismas características que el de Brasil, que el de Argentina, etcétera, o el de Rusia, va a ser un excelente Congreso nuevamente. ¿Sí? Así que yo les recomiendo tener en cuenta esa posibilidad y cualquier cosa que necesiten, pónganse en contacto con nosotros. Bueno, tenía un montón de noticias para comentarles, y no voy a tener tiempo porque quedan 40 segundos de programa. Vuelvo a repetirle, la experiencia brasilera fue muy, pero muy buena. Y tenemos que empezar a mirar a Brasil realmente como un país al que podamos trabajar en conjunto. Bueno, les agradezco nuevamente y les mando un saludo. We'll be right back.